La necesidad de trabajo es una ley básica de la existencia humana. Todas las sociedades humanas en la historia y la prehistoria han tenido que trabajar para sobrevivir. En las sociedades estatales, la naturaleza del trabajo se ha vuelto increíblemente compleja, con trabajo mental y uso de máquinas volviéndose tan importantes como una vez lo fue el universal trabajo manual. Y con la llegada del capitalismo, algunos de los propietarios del capital aparentemente no trabajan nada. Durante la larga historia de la sociedad humana, sin embargo, no hubo clase desocupada. Hubo pocas máquinas y no hubo diferencias entre el trabajo mental y el manual. Todo el mundo trabajaba y todo el mundo usaba ambas manos y mente. Mi Gym en Casa, episodio 251. Buenos días, bienvenidos al nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar, vamos a seguir con esta serie de episodios de entrenamiento paleo, la actividad física de los cazadores recolectores. Más que una parte en sí, quizá es un paréntesis o una aclaración importante que quería hacer en cuanto a este tema. Llevamos ya, el último fue el episodio 243 de Mujeres, Recolección y Sexo. Y hoy vamos a hablar del trabajo en el paleolítico, la jornada laboral del cazador-recolector. A modo de ver un poco quizá antropología y a modo también de curiosidad, y ya sabéis, un poco de actividad física, ¿no? De ver un poco esta gente cómo funcionaba y compararlo. Ya sabemos que el mundo es totalmente distinto, ¿no? El mundo en que vivió esta gente, o el que viven, de los que vamos a hablar hoy, de los Kun, el mundo en el que viven, no sé si ya viven o no, porque este estudio es de los años 30, de 1930 y pico, pero de la diferencia de parecido de otro planeta, ¿no? El mundo como vivimos, tal como vivimos hoy, a cómo vivían ellos o cómo viven estas tribus aisladas, bueno, cómo vivíamos nosotros hace miles de años, ¿no? Es un poco esto que se suele llamar la etiqueta paleo, pero que sabéis que nuestros genes todavía son mucho más paleolíticos que de edad moderna o edad electrónica, de todo este rollo, y por eso muchas veces enfermamos, ¿no? Es un resumen ambiguo y cutre del mundillo este, pero si queréis profundizar más, id a la primera parte, segunda y tercera, si no la habéis escuchado ya. Bien, ¿cómo de duro era ganarse la vida en el paleolítico? Ya esto de ganarse la vida da para un episodio, ¿no? Hay que ganarse la vida, bueno. Cuando hablamos del mundillo paleo, solemos idealizar este tipo de vida salvaje en la naturaleza. Es un hecho que no disfrutábamos de la seguridad, la sanidad ni las comodidades de las que disfrutamos hoy en día. Pero realmente trabajamos menos que ellos, la tecnología nos ha ayudado a vivir más y con más seguridad, pero ¿a qué precio? O sea, ¿qué pensáis? Porque a veces pensamos, no, es que se trabajaba en el paleolítico, perdón, una salvajada y tal. Sí que es verdad que en el neolítico hubo un cambio a trabajar mucho más, ¿vale? Para cultivar la tierra, a cambio de poder tener excedentes para cuando vinieran las vacas flacas, pero bueno, ahí es que es un tema tan complejo y filosófico y tal que no, tampoco quiero entrar, ¿vale? Pero quiero hacer un poco ese apunte, ¿no? A mí me gusta lo del mundillo paleo y tal, pero hay unas cosas que me gustan, otras no. También me encanta tener sanidad en el país donde vivo, ¿no? O sea, siempre me gusta mirar ese marco de referencia. Ese punto de referencia me parece muy interesante, pero sabiendo dónde vivo y agradeciendo que vivo hoy en día, ¿no? Igual en el futuro cambia de parecer, pero a día de hoy lo agradezco mucho. Entonces, y os lo dice uno que, os voy a contar una historia, esto no lo digáis por ahí. Últimamente estoy haciendo más pan, estoy comprando trigo, el grano en trigo tal cual, una variedad antigua. Y tengo un molino que era de mi abuelo, el que entrevisté. Lo que comía mi abuelo, si no habéis escuchado ese episodio, es obligatorio que lo escuchéis. Así que buscar por ahí lo que comía mi abuelo, mi Gym en Casa, y vais a escuchar a mi abuelo Cipri, que es una máquina. Bien, bueno, pues mi abuelo tenía un molino ahí en su casa que ya no utilizaba. Bueno, se lo medio virlé, me lo regaló. Bueno, el caso es que lo tengo yo. Y es un molino de mano que ellos, cuando estaban en la guerra y tal, pues tenían que moler a mano y te pegas una paliza de la leche, ¿vale? Y estamos hablando de que es una máquina, o sea, que va a mano, pero es una máquina, no hay que moler ahí con una piedra y tal. Bueno, a lo que voy, que os lo dice uno que acaba de recibir hoy en casa un molino eléctrico para moler el trigo. No es el típico pijo ese de maderita, no, es uno mucho más potente y también más barato. Bien, a lo que voy, pues eso, que yo os muestro las bondades del paleolítico, pero como veis, pues también soy muy cómodo y me compro compras cosas eléctricas, ¿no? Pero la cosa está en no, como decía Séneca, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo era, pero no hace falta regodearse en la incomodidad, ¿no? Sino tampoco, o sea, despreciar los lujos, pero tampoco vivir en la decadencia, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces ya os digo que pienso que cada uno tenemos que buscar un poco el equilibrio en este sentido, ¿no? Venga, y vuelvo al tema que me voy por las ramas, pero vamos, especialmente. Bueno, la pregunta del millón. ¿Trabajamos más o menos que en el paleolítico? Cuando hacemos referencia a la vida de las cavernas, uno de los argumentos que se suele utilizar es que tienen unas exigencias físicas muy altas. ¿Pero eso es verdad? ¿Qué pensáis? Antes de que os lo diga yo. Que sí, que no, que era una salvajada, que tal. Bueno. Una de las formas más precisas de saber cómo vivíamos en el Paleolítico es el estudio de las tribus, que todavía hoy, o como os decía, hace casi 100 años, vivían o viven, desconozco si ahora mismo vive, aseguro que alguno vive por ahí aislada, viven con un modo de vida de cazadores-recolectores. Entre los años 60 y 70, Richard Bosley Lee, el del libro que os he dicho, me he equivocado, y os he dicho entre los años 30 y en los años 60 y 70, madre mía, qué cabeza. Vivió durante varios periodos con los Kun San. Kun San se escribe, los que me estoy viendo en vídeo lo podéis ver aquí en el libro, ¿vale? Es como una exclamación y luego Kun. Ellos, aparte de vocalizar normalmente, hacían así con la lengua y tenían chasquidos y se comunicaban con eso, súper súper curioso, ¿no? Entonces imagino que intenta esa exclamación hacer esa onomatopeya, hacerla grafismo, ¿no? Bueno. Por eso, hoy vamos a hablar concretamente de ese grupo de los Kun San que Lee, L-E-E, pues con los que quedaban por aquel entonces, pues convivió durante varios meses, bueno, durante varios años, pero bueno, en periodos de meses, ¿no? En el invierno de 1964 estudió al detalle durante 4 semanas el campamento del Pozo de Dove, en el que vivían 31 personas, de los que 20 eran adultos y 11 niños. Esta gente vivía como en pequeños poblados alrededor de pozos de agua. Y yo qué sé, pues estaban a cierta distancia de otro poblado, ¿vale? Tenían como un equilibrio en cuanto a 30 personas, a veces eran más, a veces menos, a veces venían vecinos, a veces se iba uno, era como una cosa curiosa, ¿no? Una forma de tribu curiosa. Debemos tener claro, y esto es importante, que gracias al trabajo de Lee, de lo que vamos a ver hoy en concretamente, sabemos cómo vivía este grupo. Y con eso vamos a conocer con bastante exactitud un fotograma de toda la película de nuestra historia evolutiva. ¿Se entiende? Es decir, si sacamos una foto a la historia de hace, imaginaos, 1000 años de todo el mundo y cogemos una tribu, vamos a saber cómo vive con exactitud, sí, pero solo una tribu. Y de eso tenemos, yo qué sé, 10, 20, 100 fotogramas, ¿vale? De tribus medio actuales, de fósiles y tal, vamos recogiendo y nos podemos hacer una idea de cómo era, pero habría extremos, ¿vale? Que sería otra manera. Trabajarían mucho más y en otros que trabajarían mucho menos, pero parece ser que van por ahí los tiros, ¿vale? Entonces casi yo me lo tomaría esto como una evidencia anecdótica o no sé cómo llamarlo realmente, pero bueno, que veáis clara la cosa, ¿vale? Nuestra película evolutiva es una película de 2 horas y con esto vamos a ver, ¡pa! Un fotograma ahí, ¿vale? O dos, si queréis, ¿vale? Pero muy poquito. Entonces, que esto no sea que luego esgrimáis, no, es que los Lee estos trabajaban menos. Bueno, pues estos trabajarían menos y otros trabajarían más. Y otros la mitad, ¿vale? Entonces, es como anecdótico, por así decirlo. Pero sí que es verdad que los tiros en este caso pues apuntan a que realmente trabajábamos menos. Y ya os voy dando aquí el adelanto, ¿no? Y con esto también no quiero restar importancia a estos datos, sino verlos en perspectiva. Darnos cuenta de nuestra adaptabilidad y de que dependiendo del medio en el que nos tocara sobrevivir y prosperar, derivarían esas adaptaciones y este modo de vida que lleváramos a cabo, ¿no? Aún así, nos sirven para derrimar mitos del mundillo paleo, como el que en el paleolítico no comían legumbres o cosas por el estilo. También nos sirve para decir, no, no, vale, sí, en el paleolítico no sé qué, bueno, vale, pero mira, que sepas que en concreto la tribu esta de los Kun, pues eso que tú dices, por ejemplo, que no se comían legumbres, pues no es verdad, porque mira, aquí tienes este hecho concreto, ¿no? O sea, no sé si iba a decir para discusiones de bar, pero en el bar no se habla de estas cosas. Bueno, categorías de trabajo. Con la idea de estudiar mejor cómo era el trabajo de los Kun, Lee lo dividió en subsistencia, manufactura y reparación y tareas del hogar. ¿Vale? Bien, vamos a ver cada una de ellas. Subsistencia era lo más importante. Recolección de alimentos, caza y aprovisionamiento de agua. Incluye los desplazamientos, ya que este trabajo se realizaba fuera del campamento. Es el trabajo principal al que dedican más tiempo. Es decir, si yo, para llegar en Madrid, porque suele ser lo más habitual, perdón, de mi casa al trabajo tengo una hora de coche o de autobús o lo que sea, Lila contaba como hora de trabajo. O sea, si yo curro 8 horas, pero realmente voy una y voy otra, curro 10 horas, ¿vale? Para que veáis un poco luego cómo lo hacía Lila. Bien, manufactura y reparación. Esto es fabricación y mantenimiento de herramientas necesarias para la subsistencia, hogar y vestimenta. Es decir, la choza que tengo una gotera, pues la reparo. Voy a hacerme unas huaraches, como en el curso de fabricación de huaraches que tenéis ahí, ¿vale? Podéis hacer como los Kun. Y, ¿vale? Y ya os digo, y fabricación de herramientas y reparación. A veces se realizaba fuera del campamento y otras veces dentro. Pues dependiendo un poco, si había que recoger unas ramas especiales para la choza, pues iban a recogerlas fuera, ¿no? Y si era, había que reparar un calzado o un taparrabos, pues lo hacían dentro, ¿vale? Y tareas del hogar. Pues esto lo hacemos nosotros. Cocinar, hacer fuego, ¿no? Pero, por cierto, curso de hacer fuego, lo tengo pendiente, ¿eh? No sé cuándo narices meterlo, porque queda un poco raro ahí dentro de mi gym en casa, pero bueno, lo tengo en mente, ¿eh? Hacer fuego, partir nueces, limpiar la casa o la choza. Bueno, nosotros tenemos casa, ellos tenían choza, también había que barrerla, o sea que ahí vamos bastante de la mano. Fijaos, las tareas del hogar también las meten como parte de trabajo. O sea, si tú por la mañana limpias el polvo y barres la casa y el tiempo de cocinar, imagínate que estás igual una hora en total o dos horas, también es tiempo de trabajo. O sea, daros cuenta, que va a salir bastante, o sea, si lo extrapolamos a nuestro día a día, va a salir bastante por encima de lo que hacemos hoy que lo que hacían ellos. Bien. ¿Cuántos días a la semana se trabajaba en el campamento? Atención. Los Kun adultos trabajaban una media de 2 días a la semana. Para ser más exactos, se movían entre los 1,2 y los 3,2 días a la semana, en un rango de horas que representa solo entre el 24 y el 64% de la jornada laboral de un trabajador industrial de la época, con una jornada laboral de 5 días a la semana. ¿Vale? Desconozco, tengo que decirlo, la jornada laboral a cuánto estaba en Lee, no sé si es americano o es inglés, bueno, desconozco cuánto estaba en aquella época, no sé, 40 horas, 45 horas semanales, no lo sé exactamente, ¿vale? Pero de una jornada de esta larga de trabajo, que podía ser, eso extrapolado, alguien que trabaja, que tarda para ir a trabajo una hora para ir, otra hora para volver, pues ya tenemos ahí la jornada laboral de aquella época. Pues ellos trabajaban solo 2 días a la semana, de los 7, ¿vale? Extrapolando eso a horas de trabajo cada día, igual pues trabajaban 2-3 horitas o lo que fuera, ¿vale? Esta jornada laboral era suficiente para mantener el campamento. Es curioso cómo esta gente no necesitaba hacer horas extra, es decir, trabajo extra, porque no, ni tenían el ansia de almacenar por si venía una mala cosecha, ya que la naturaleza proveía lo suficiente. Esto es interesante, es muy interesante, porque da la sensación de que en el paleolítico había que acumular, porque si no vienen las vacas flacas, y hay un invierno y no sé qué, y un ayuno y no sé cuántos. Y resulta, como vais a ver ahora, que eso sí que pasaba en el neolítico mucho más, porque dependíamos de una cosecha, es decir, de un solo cereal, una sola planta, que como se jodiera, como se estropeara, había una hambruna de la leche y posiblemente había muertes. Pero cuando tienes un rango, yo que sé, de 10, 20, 50 plantas de las que poder alimentarte, cuando además el hilo cuenta aquí, ¿no? Cuando era una época, yo que sé, muy lluviosa, pues el cardo, y me lo estoy inventando, el cardo borriquero, pues se estropeaba, pero es que los melones silvestres o las calabazas silvestres, no me acuerdo qué era exactamente, pues hay a lo bestia, ¿no? Pues pasa eso, ¿no? O sea, ese equilibrio en la naturaleza se encontraba ahí. Que parece, muchas veces nos parece eso, es que antiguamente, joder, como había una mala cosecha tal, sí, había una mala cosecha, neolítico, ¿vale? Pero antes de eso, parece ser que había mucho más margen de movimiento, ¿vale? En este sentido, de buscar un alimento, buscar otro. Entonces, ¿se trabajaba menos en el paleolítico? Bueno, pues viendo el ejemplo de los Kun, parece que sí. Con 2 días a la semana eran capaces de alimentar a todo el campamento. De hecho, parece que tenían más tiempo libre que los miembros de las sociedades industriales y agrícolas. Como curiosidad, lo que os decía antes, en el mes durante el que se llevó a cabo el estudio, era la estación seca, de un año especialmente seco. Sus vecinos Kun, había unos vecinos como del barrio, por así decirlo, de al lado, de la aldea de al lado, se habían pasado al neolítico, es decir, practicaban la agricultura, ¿vale? Agricultura, y también tenían vacas. pues las pasaron bastante canutas porque se murieron un montón de vacas de la sequía que hubo, y una parte importante de la cosecha también se fue a hacer puñetas por la sequía. ¿Veis? O sea, al final, cuando tu alimento, sí, cuando hay una buena cosecha tienes un excedente, puedes comprar cosas y tal, o sea, es un paso como a prosperar, ¿no? Pero también tiene ese riesgo de que como hay una mala cosecha, pues la puedes cagar y tener una hambruna, incluso fallecer de hambre, ¿no? Interesante, me parece súper interesante estos matices, ¿no? Que muchas veces no los tenemos en cuenta o los desconocemos y vemos, es que antes todo era oscuro y era muy difícil y se morían de hambre, ¿no? Pues tiene muchos matices. Bien, otro tema curioso. Reparto del trabajo y diferencias entre hombres y mujeres. ¿Quién trabajaba más, los hombres o las mujeres? ¿Os acordáis, no? Que hace poco lo vimos un poco ahí y empezamos a hablar de ello. Bueno, aunque los hombres trabajaban más duro en las labores que tenían que ver con la subsistencia y la manufactura, es decir, trabajos más burros, las mujeres se dedicaban más a las tareas del hogar. Los hombres trabajaban más que las mujeres, pero a las mujeres, a pesar de trabajar menos, les cundía más. Y vamos a ver este detalle gracioso, ¿no? De por qué les cundía más. De los 20 días que duró el estudio, los hombres trabajaron 12 días, en cambio las mujeres trabajaron solo 9. Esto contradice la idea de que las mujeres eran las mulas de carga de estas sociedades antiguas. Los hombres trabajaban una tercera parte más que las mujeres. Vuelvo a repetir, estoy hablando de sociedades paleolíticas, no de sociedades agrícolas, ¿vale? En sociedades agrícolas, os viene a la mente, ¿no?, la imagen, la mujer está africana con el niño colgado en la espalda cavando, ¿no? Pues me viene a mí justo esa imagen a la mente, ¿vale? No estamos hablando de sociedades agrícolas, ¿vale? ¿Y por qué dices que a las mujeres les cundía más? ¿Qué pasa, que eran más listas, más hábiles? Bueno, vamos a ver por qué, es un detalle curioso a modo de chascarrillo. Porque con solo esos 9 días de trabajo en todo el mes eran capaces de aportar la mayoría de la comida consumida por el campamento. Más concretamente, el 70% del alimento. Es decir, con 9 días de trabajo de las mujeres, de cada mujer, conseguían el 70% del alimento de todo el campamento. Incluidos hombres, incluidos ellas e incluidos los niños también, que los niños no trabajan, ¿vale? Los hombres también recolectaban. Si contamos los días por persona, salen 90 días, 95 días totales en mujeres y 21 en hombres. Estamos hablando de recolección. Los hombres también pasaron 83 días en total, de todos los hombres, cazando, ¿vale? En total. Con ello consiguieron el 30% de las calorías, es decir, del alimento consumido. Por eso digo este, ¿no? Por eso he dicho que las mujeres les cundía más. Con 9 días de trabajo traían el 70% del alimento. Y los hombres con 12 días traían el 30%. Hilando fino, y ya para ser lo más friki del universo paleolítico o paleo, podemos decir que la hora de la mujer era 2,5 veces más productiva en términos de calorías que la del hombre. Pero es verdad que los kudús, los antílopes grandes que cazaban a la carrera a esta gente, ¿no? Bueno, después lo cazaban con flechas envenenadas, pues no se metían solos en el puchero, ¿no? No era tan fácil como llegar y coger unos tubérculos o unas raíces o unas bayas que cazar un kudú, ¿no? Pues al final la inversión de energía es mucho mayor. Con esto nos ha salido también un interesante cálculo de qué cantidad comían de alimentos animales y vegetales, ¿vale? La recolección suponía un 70% de alimento, es decir, 70% alimentación vegetal, vegana, por así decirlo, si queréis, ¿vale? Porque como no había agricultura, no había... Bueno, algún huevo comerían, pero bueno, vegetariana, vamos a dejarlo ahí. Y 30% más carnívora, de proveniencia animal. Interesante. Hay por ahí un estudio que me pasó Rubén Murcia, por cierto, Rubén, gracias, en el que hacen una especie de... Bueno, una especie no. Sacan el porcentaje de animales y vegetales que comía en mogollón de tribus alrededor del mundo y varía muchísimo. No hay ninguna 100% vegetariana, pero varía muchísimo. Hay sociedades que comen poquísimo. Fijaos aquí, el 30% de las calorías era solo de caza. O sea, comían bastante poca carne. Bueno, poca carne. Bueno, esto es muy ambiguo, ¿no? Vale, siguiente paso, siguiente punto. Los niños trabajaban... Por cierto, en las notas del episodio tenéis un par de fotos preciosas de Esteban Tapella, que me ha dejado un montón que puedo utilizarlas. Ahí en los pies de foto tenéis su web, que hay unas fotos preciosas. En esta os dejo un niño, bueno, o una niña, porque como tiene el pelo cortito, no sé si deciros. Yo casi diría que es una niña, que está ahí partiendo nueces. Eso mola, está ahí con una piedra y dale que te pego, ¿no? Por debajo de los 14 años, ningún niño hizo un trabajo significativo. Solo dos niñas de 14 años trabajaron un día recolectando y otro buscando mongongos, que es el árbol del que obtenían más alimento los kun. Ese árbol debe ser la leche. No había adolescentes de entre 15 y 19 años en este campamento, pero sabemos por otros estudios que una vez que las niñas se casaban, en torno a los 14 años, comenzaban a recolectar. O sea, digamos que es como el paso a la edad adulta, ¿no? Ya se casan y entran en el grupo de las mujeres. En torno a esa edad, los chicos también comenzaban a participar en las cacerías activamente. Mientras tanto, iban aprendiendo a cazar con trampas de la mano de los más ancianos, que ayudaban también de vez en cuando con la recolección. Esto yo creo que ya lo vimos, ¿no? Esta pequeña contribución a la caza menor, por así decirlo de esta manera, también iniciándose, ¿no? Iniciándose los niños y los mayores que ya están como, por decirlo de un forma occidental, jubilados de la caza mayor, pues con este pequeño trampeo. Bueno, resumen y nota final. Vamos a ver unos puntitos, cuatro puntos. En cuanto a horas de trabajo para ganarse la vida, entre comillas, parece ser que hemos salido perdiendo. Debe ser que ahora está más cara. Como hay que ganarla, pues ahora debe estar más cara. Los Kun trabajan una media de 2 días a la semana. Los hombres un tercio más que las mujeres. Las mujeres se ocupan principalmente de la recolección, aportando un 70% del alimento. Los hombres se dedicaban en exclusiva a la caza, salvo cuando había que traer una presa grande que ayudaba a todo el campamento, y aportaban el 30% del alimento restante. Estos solo son datos de 4 semanas en un campamento de 31 miembros. Los datos de otro investigador de los Kun de la época, Draper, en 1976, coinciden con estos datos. Los detalles de este estudio y mucho más sobre los Kun están en el maravilloso libro de Kun San, que está en inglés. A veces está en Amazon, a veces no. O sea, a veces está en un precio 40-50 euros, a veces está como en 200, que digo, esto no lo entiendo muy bien. Es este libro de aquí. Si sois frikis paleolíticos, os lo recomiendo muchísimo, pero está en inglés, ¿vale? Y ahí tenéis ahí una información que desmitifica bastante, pues a veces por cosas que lees por ahí, por internet, ¿no? Pero bueno, interesante. Si sois muy frikis, os lo podéis leer. Sabemos cómo era el estilo de vida de los Kun. Hemos visto una pincelada de toda nuestra historia evolutiva de cómo era. Quizá en otras zonas se trabajara más, quizá menos, no lo podemos saber. Pero queda claro que esta tribu de bosquimanos, de pequeños hombrecillos, como los llamaba Félix Rodríguez de la Fuente, tenían que trabajar bastante menos que nosotros para ganarse la vida. No sé qué más deciros ya hoy, que ha quedado muy bien. Así que nada más, pasad buena semana, seguid disfrutando del veranito y ser responsable para ser feliz y valorad donde vivís, aunque trabajemos más que en el paleolítico. Adiós. We'll be right back.